Amén. Permítanme iniciar con dos cositas particulares. La primera, ustedes se han dado cuenta que las últimas semanas, uno de los temas de pronto más importantes que hemos trabajado este año, si bien hemos tocado muchos temas importantes en la predicación, en la escuela y en todo, pero ha habido un tema que se ha mezclado en todo, en los sermones, en la escuela y en parte en la universidad. ¿Cuál tema ha sido? La reforma. El tema de la reforma. La reforma se ha convertido sin duda alguna en un tema sumamente valioso para esta época. Ahora, no vamos a estudiar de la reforma, pero simplemente quiero como unir lo que estamos haciendo con el proyecto de la reforma. La reforma surgió, básicamente fueron cuatro factores los que produjeron toda esta locura de la reforma. Primero, la parte política, en lo que estaba sucediendo en el entorno del 1500. Segundo, la parte intelectual. Acababa de iniciar algo que se había desarrollado un movimiento muy fuerte, donde el humanismo estaba cobrando razón. Entonces, la gente decía, Dios es importante, pero por tanto pensar en Dios nos hemos olvidado del hombre. ¿Sí? Entonces, eso es humanismo. Entonces, de ahí, y desde ahí entró un proceso de formación, de educación, y que quiero tocar eso. El tercer problema que generó la reforma fue la parte financiera. El pueblo alemán, el pueblo francés y el pueblo de la época estaba en una crisis financiera de, escúchelo, miserables. Y sumado a eso, las indulgencias, los impuestos, todo eso empobrecía al pueblo. Y por último, pues tenía que ver con la parte doctrinal y la parte teológica y espiritual. Pero permítanme en esta noche a motivarlos a algo. Por favor, permítanme en esto, porque yo creo que ustedes deben entender una premisa que se debe guardar en su corazón. Y se lo dice alguien que de experiencia y de corazón, tiene una vocación pentecostal. ¿A qué me refiero? Yo amo la presencia de Dios, yo oro por un avivamiento, yo oro por un pentecostés, yo oro por un despertar, porque yo soy de los que creo que la única fuerza dinámica de la iglesia es el Espíritu Santo, que lo único que puede cambiar y transformar es el Espíritu Santo. Yo creo eso. Pero también yo creo que el Espíritu Santo trabaja a la par con la palabra, a la par con la formación y a la par con la educación. Cuando aparece el tema de la reforma aparece con hombres extremadamente estructurados en la palabra. Hombres como Calvino, como Zwinglio, como Lutero y otros fueron hombres revolucionarios. Escuche lo que le voy a decir. Hasta el punto en que ellos, con sus procesos, terminaron levantando universidades protestantes en el mundo. Y la reforma, desde la parte educativa, tuvo auge. ¿Por qué? Porque fueron esos reformadores los que pudieron sentarse a hablar con reyes, con embajadores, con príncipes, con gente importante. Y el lenguaje de ellos era un lenguaje que definitivamente cautivaba. Karl Barth, uno de los teólogos, y yo creo que lo toqué, no sé si fue con ustedes o fue en la escuela, no sé. ¿En la escuela? Las dos. Bueno, Karl Barth, el teólogo del siglo XX, dice esto. Dice que los teólogos, los estudiosos y los predicadores de este tiempo deben tener en una mano la Biblia y en la otra mano, ¿qué? el periódico. En una mano debe estar la Biblia y en la otra mano debe estar, ¿por qué? ¿Por qué esto, hijos? Porque solamente una formación teológica sólida, clara, una iglesia verdaderamente cimentada y un liderazgo verdaderamente cimentado va a producir cambios. Niños, escúchenme lo que les voy a decir. La gente no cambia por el aleluya, gloria a Dios. La gente no cambia por el vete diablo, que eso lo hacemos. Pero la gente lo que lo transforma es el poder de la palabra unido al Espíritu Santo. ¿Por qué les hago a ustedes este comentario? Porque ustedes ya son estudiantes de universidad. Y definitivamente la vida de ustedes tiene que empezar a caminar en un nivel de doctrina diferente, en un nivel de fundamento diferente, en un nivel de estructura de estudio completamente diferente. A ustedes los voy a poner a leer libros, lo que se conoce como los libros de la teología esencial y de la teología básica, porque ustedes tienen que empezar a leer. Por ejemplo, hay una materia que quizás no la vamos a ver en profundidad, porque ya la hemos trabajado mucho, tiene que ver con algo de la, se llama doctrina sistemática, esa la vamos a ver muy, muy rapidita, porque esta iglesia ha sido una iglesia que ha enseñado doctrina, ¿cierto? Pero desde ya les voy a decir cuál es el examen. El examen es un libro escrito en 1800 algo, se llama El Progreso del Peregrino. Yo ya se los mandé a ustedes. La lectura, ese libro, va a ser examen. Y el examen no va a ser escrito. El examen va a ser oral. Sobre el libro. Sobre el libro. Porque ese es un libro de doctrina. Ese libro ya se me mandó. Se llama El Progreso del Peregrino. Descárguelo por internet. Háganlo. Ya, listo. Pero descárguelo por internet. Listo. Por internet. Claro, se consigue. Eso se consigue. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿a dónde voy con esto, hijos? Porque sin duda alguna nosotros tenemos que aprender a leer lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que aprender a aplicar. Porque nuestros púlpitos ya son púlpitos exigentes. ¿A qué me refiero la exigencia? A que nuestras congregaciones están llegando todo tipo de gente. Está llegando gente sin formación, pero también está llegando gente con mucha estructura en su formación. Aquí hemos tenido sentados pastores. Ayer hubo un pastor acá, Estelita. Y hemos tenido predicadores, y hemos tenido doctores, y hemos tenido de todo tipo de gente. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que por su gracia y por su espíritu nos dé a nosotros la formación para poder transformar. Escúchenlo. El gran valor de la reforma definitivamente fue la transformación que produjo. Y yo les he dado a entender a ustedes de cómo la reforma pudo en su momento cambiar cosas. Hagamos una pausa. Bueno, entonces, hijos, entonces, la dinámica de esto que estamos haciendo, y yo les pido el favor, que en la vida de ustedes verdaderamente haya una conciencia de estudiar. Oigan, las tareas que se manden, háganlas. La lectura que se le mande, hágala. Independientemente a que no se evalúe. O sea, porque es que usted no puede estudiar por la nota. Esto es por su vida, es por su crecimiento, es por su formación. Esto sin duda alguna se va a dar. Y yo en estos días me he dado cuenta, porque yo he estado estudiando mucho sobre todo ese tema, y me he dado cuenta de cómo se me está quedando información. Es impresionante. Y usted empieza a hablar y ¡pum! Empieza a llegar cosas que usted ha leído, que ha estudiado. Y yo uso este aparatico para estudiar. Yo tengo mucha información, yo grabo bajo mucha conferencia, yo bajo muchos estudios sobre esos temas que yo quiero aprender, porque yo, Josué Sánchez, yo soy muy dado a aprender oyendo y leyendo. Yo escucho mucho, pero hay que saber a quién escucha, ¿cierto? O sea, usted no puede escuchar un sermón de la reforma de Cash Luna porque no lo va a ayudar. O el pastor Ricardo Rodríguez, no le van a ayudar. Son muy lindos, pero no le van a ayudar en ese proceso. Ellos nos van a ayudar en otras etapas de nuestra vida. ¿Listos? Hoy vamos a trabajar dos de las cuatro cartas, columnas vertebrales de la teología paulina. Nosotros dijimos que Pablo se le acreditan o cuatro de sus cartas, cuatro se creen que son las cartas magnas. En su orden serían Romanos, Gálatas, Efesios y Hebreos, que serían como las cartas teológicas más importantes de Pablo. Gálatas, Efesios, Romanos y Hebreos. Bueno, hoy vamos a estudiar Gálatas. Y se cree, hay una pequeña disputa entre cuál carta fue primero, pero se cree que el primer escrito que apareció en el Nuevo Testamento oficial fue una carta de Pablo. Algunos dicen que fue o Primera de Tesalonicenses o Gálatas. Cuando usted escucha el discurso de Gálatas, usted sin duda alguna, usted va a notar en un Pablo colérico. El hombre sanguíneo se le salió. O sea, si usted mira, yo creo que el temperamento de Pablo era ese, era colérico, sanguíneo. Eso era, no sanguinario, sanguíneo. Sí, sí, sí. Entonces, colérico, sanguíneo era el carácter de Pablo. Era un hombre terrible. Y esta carta, usted encuentra un Pablo, como dirían los costeños, embejucado. Sí. Claro, entonces, Romanos, Pablo escribe después casi lo mismo, pero con unas palabras más suaves y con una estructuración literaria más profunda. Permítanme hacer un par de preguntas. Voy a preguntarles a dos personas o tres personas que de pronto que quiero saber qué perspectiva tiene sobre esta carta a los Gálatas. ¿Cierto? Permítame preguntarle a Paola. Pao, ¿tú qué sabes de la carta a los Gálatas? Pastor, he leído por ahí unas tres veces, pero realmente no. No. No tengo algo especial que me la describa. Bueno, Olguita, ¿tú qué? Ya. ¿Has leído Gálatas? Sí. ¿De qué crees que trata? ¿De qué? De viajes. ¿Viajes? ¿De qué? De los viajes que él hizo. Viajes que él hizo. Tiene que ver, pero no es eso. A ver, a quién le preguntamos. Jotica, ¿de qué cree que trata Gálatas? No tiene. Sandy. A mí me gusta Gálatas y hay dos cosas que me gustan mucho de Gálatas. Primero, cuando Juan Pablo le dice a Pedro lo confronta, porque cuando está con los gentiles se porta como gentil, cuando está con los judíos se porta como... ¿Pero de qué trata la carta a los Gálatas? Bueno, de todo puedo decir que ahí habla también de, acerca de las obras de la carne y las obras del espíritu. O sea, no. Son las dos partes que a mí me gustan. ¿Pero de qué trata el libro de Gálatas? Es la confrontación que está haciendo Pablo, le está haciendo una confrontación Pablo a los Gálatas y les está diciendo que ellos son insensatos y los empieza a exhortar cuál es cómo se debe mover. Está muy buena para echar parla. ¡Qué belleza! Bueno, Jairito, ¿de qué trata la carta a los Gálatas? ¿Por qué aparece un Pablo embejucado? No, ahora, ustedes no tienen que saber, ustedes vienen a estudiar, ¿cierto? O sea, no lo estoy corchando, pero quiero ver un poquitico como el nivel de conocimiento que tienen frente al tema. Por lo que yo he leído en esa cartica, mucha insensatez. Él le recrimina la insensatez y les habla sobre la advertencia de regresar al judaísmo, pilas con eso. Y además sobre Gálatas 5 habla también sobre el estar firmes. Bueno, o sea, todos los temas hablan, pero hay uno en particular, Jairito. Pues tengo entendido que es como que empiezan a confundir lo que es el evangelio, como que empiezan a cambiar las cosas y como acomodarlas. Listo, por favor, por ahí va la cosa, por favor, abran su Biblia. Gálatas capítulo 1, les voy a leer, versículo 6, dice, estoy maravillado. Claudia, su Biblia. Está bien, perdona. Mire, le presto la Biblia de mi mamá. Pero me la deja ahí. Estaba leyendo. Mire, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué? ¿Tiene toda su Biblia abierta? Sí. A ver, en la jugada, estamos jugando Gálatas, todo el mundo en la jugada, Gálatas. 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, por favor, traten de condensar esta expresión de Pablo. Si yo les preguntara ahora sí, ¿de qué creen que trata la carta? ¿Qué me dirían? No, usted ya habló. Devolvernos al evangelio de verdad. ¿Sí? Sí. ¿Claudita qué iba a decir? Gracias a la ley. Eso es. O sea, Pablo habló sobre el tema que la iglesia a los Gálatas o Galacia se estaba devolviendo a un tema del cual ellos nunca se les había predicado. Y cuando Pablo los empieza a escuchar, se da cuenta que algo está pasando. Bueno, de eso vamos a trabajar. Listos, arrancamos. Vale, cuidado. Una de las más enérgicas cartas de Pablo estuvo dirigida a los cristianos de Galacia. Es pequeña, pero su importancia es grande. Ofrece información valiosa sobre la vida de Pablo entre su conversión y su viaje misionero. Además de esto, es una de las grandes epístolas del apóstol a los gentiles, quizás sobre todo porque en ella proclama la doctrina ¿de qué? De la justificación por la fe. Pilas con esto. Esto es uno de los temas centrales de la teología paulina. Gálatas se divide en tres partes. Cada una de ellas consta de dos capítulos. La primera sección es una defensa del apostolado del autor y del evangelio. En la segunda parte se aplica a discutir el tema de la salvación para demostrar que la salvación no se obtiene por obedecer la ley, sino por apropiarse uno de la gracia de Dios a través de la fe. Pablo emplea diversos medios, citas del Antiguo Testamento, lógica, metáforas, analogía, alegoría. La última sección se ocupa de la consecuencia de la fe salvífica. Concluye con un resumen de los principales puntos de la carta y una admonición en que afirma que lleva en su cuerpo las marcas de Jesús y de su venida. Bueno, es como declarar, es como proclamar, es como asegurar, como aseverar, ¿cierto? Eso más o menos tiene que ver la palabra, sí, una marca. Póngale, sí, es como asegurar, aseverar, admitir, viene de admitir, ¿cierto? Póngale cuidado. La iglesia de los Galacia, a los Gálatas, es una iglesia de Asia Menor, denominada así por la tribu de los Gálatas. Los Gálatas pertenecen al grupo de las tribus celtas y Pablo visitó esta región en su primer viaje misionero. Partiendo de esto, no dice mucho, pero dice mucho. Primero, es una región gentil, una región greco-romana con mucha mezcla politeísta, pero esta frase incluye una cultura adicional. ¿Cuál cultura? Los celtas. Los celtas son de la parte norte de Europa, de los Países Bajos, la parte nórdica se llama, donde aparecen Gales, donde aparece Noruega, donde aparece Irlanda, todo de Finlandia. ¿Ustedes han escuchado el tema alguna vez de los vikingos? Bueno, los vikingos son esa cultura nórdica y los vikingos tenían como parte de sus prácticas mucho ocultismo y mucha brujería. Hay por allá en Europa un monumento que son unas piedras grandísimas, Strongs, creo que se llaman así, el altar de Strong, que son unos muros grandísimos, que eso es un portal hecho en aquella época por los celtas. Entonces, la cultura de Galacia tenía una influencia muy fuerte en griega, romana, politeísta y celta. O sea, era una mezcla de todo. Bueno, pienso que es como muy parecido a la cultura normal que vive hoy en día cualquier persona. El autor es Pablo, los destinatarios Galacia, en el año más o menos 55 al 60, y esta carta va dirigida a una iglesia en particular. El tema central es, primeramente, es una defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Segundo, es una advertencia contra regresar al judaísmo. Es una vindicación apostolado de Pablo, o sea, una defensa de Pablo. Y tres, es una relación del creyente con el nuevo pacto. Estos son cuatro temitas muy importantes que sería muy bueno que usted los pudiera memorizar. O sea, primero, Gálatas es un libro que tiene que ver con una defensa. Ya hablamos un día de lo que significaba la palabra defensa del Evangelio. ¿Cuál era la palabra? ¿Ustedes recuerdan? ¿Escatología? ¿No? No. No. No. Apologética. Apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Segundo, es una advertencia contra el judaísmo, y hoy vamos a hablar un poquitico de esto. Tercero, es una defensa de Pablo, de su ministerio. Y cuarto, es la relación que hay entre el cristiano y el nuevo pacto. Los textos importantes, o los temas claves son esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el segundo texto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Palabras importantes: fe, gracia, libertad y cruz. Bueno, permítanme por un momentico hacerles un pequeño esbozo de la carta. Cuando ustedes leen Hechos de los Apóstoles, ustedes encuentran que las iglesias que Pablo formó o levantó fueron iglesias paridas desde el dolor, desde el sufrimiento, casi desde la muerte. Pablo llegó a culturas no cristianas, no judías, a hablar de Cristo. La semana pasada hablamos de cómo Pablo, estando en Corinto, dijo: renuncio a los judíos, a predicar a los judíos, y me dedico a predicar a los gentiles. Y Pablo encarnó su vida hacia este proceso. Fue tan violento que Pablo, y ya lo habíamos hablado en una ocasión anterior, de cómo Pablo renuncia a los privilegios del ministerio y del sacerdocio, del beneficio económico, porque él venía de una cultura judía en donde el ministerio era sostenido por el pueblo. Y llega una cultura gentil donde la gente no tiene ninguna mentalidad de dar, ni de ofrendar, ni de diezmar. Y Pablo dice: para que esto no se convierta en un obstáculo, yo mismo me encargaré de sostenerme, porque no quiero ser gravoso para nadie. Y fue muy sabio el trabajo que Pablo hizo. Y Pablo, cuando estaba en alguna ciudad, Pablo no llegaba 15 días, no hacía una campaña de 8 días. Pablo estaba 2 años, 3 años con una comunidad, enseñándoles todos los días y hablándoles y enseñando. Y esto se iba convirtiendo en una congregación. Cuando Pablo llega a Galacia, Pablo llega amando esta congregación, porque, como le digo, era un bebé que acababa de nacer. Y Pablo sale de Galacia y sigue su viaje misionero. Pablo, más o menos 3-4 años después, Pablo empieza a recibir informes de lo que está pasando en Galacia. Y resulta que había un grupo que por alguna razón se convirtieron en enemigos de Pablo. Y el motivo era simplemente porque Pablo hablaba de Cristo, desligando el cristianismo del judaísmo. Y al judío, judío, judío, uno, al judío no cristiano, esto era un tema terrible. Pero para el judío cristiano, No era fácil desprenderse de su tradición judía para seguir una nueva liturgia, ahora bajo una relación nueva con Dios. Y muchos judíos, no todos, pero muchos judíos cristianos, caminaban con cierta dualidad. O sea, abrazaban la obra de Cristo, la cruz de Cristo, pero en su otra mano tenían la ley de Moisés. Entonces, ellos lo practicaban y por eso para Pablo fue tan difícil predicarle a los judíos en Jerusalén. Pablo se fue allá. Y aún al mismo Pedro lo persiguieron por eso. Pero parece que había un grupo de gente determinada en reevangelizar lo que Pablo había evangelizado. Y el primer caso que aparece de esta manera, que destrozó la emoción y el sentimiento de Pablo, fue cuando escuchó que la gente de Galacia, ojo, sin ser judíos, sin haber practicado el judaísmo, sin haber conocido el judaísmo antes, resulta que ahora como iglesia, dentro de su culto, dentro de sus prácticas, están haciendo obras del judaísmo. Cuando Pablo escucha esto, él dice, esto es el colmo. Y Pablo dice, ¿y a ustedes quién les enseñó otro evangelio? ¿A ustedes quién les habló de otra cosa? Esto no es el evangelio de Cristo. Porque los judíos que llegaron, los obligaron a los judíos de la iglesia a judaizarse. Y judaizarse, en el caso de un hombre, era muy bravo, pero era más perjudicial en el caso de una mujer. Porque como hemos visto, la mentalidad de la mujer griega era una mentalidad mucho más liberal que la mujer judía. Y ahora vienen los judíos diciéndole a la mujer, es que ustedes se tienen que someter y ustedes tienen que callarse. Y empieza a cambiar culturas, a cambiar hábitos, a cambiar formas de comida, a cambiar todo. Y esto se convierte en un dolor de cabeza para Pablo, que Pablo dice, pero ¿en qué momento ustedes se dejaron deslumbrar de esto? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Hasta el punto en que descubre que uno de los propios apóstoles cae en la trampa. ¿Cuál trampa? Pedro. Cuando Pedro va a Galacia y lo invitan a comer comida griega, Pedro come comida griega. Pero cuando están los judíos en Galacia con Pedro y le sirven a Pedro comida griega, Pedro dice, no me sirva eso, que yo no como eso. Y la gente lo mira, ay, pero si esta la vez pasada comió chunchullo, ¿qué le pasó? La vez pasada comió fritanga, ¿por qué ahora no? Y entonces dice que Pablo lo confrontó, lo cogió de los pelos y le dijo, pero usted, ¿por qué es tan hipócrita? ¿Cómo es posible que usted actúe de esta manera si lo que estás confundiendo a la gente? ¿Cierto? Entonces, cuando Pablo descubre esto, para Pablo esto es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Ahora, si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿en qué radica la rabia de Pablo? Piensen en lo que les voy a preguntar. ¿En dónde estaba en sí el problema del judaísmo? Oiga, si en la cultura judía está chévere. Pero, o sea, ese es el... A ver, ese es el propósito, ¿cierto? El vincularnos a la ley. Pero ¿en dónde está el problema? O sea, por ejemplo, si yo le digo a algunos de ustedes, no se vuelva judío. Usted no tiene que hacer eso. La pregunta es, ¿por qué? Está Jesús. Ellos no creen en Jesús. Bueno, pero recuerden que si sí eran judíos cristianos. Es como decir, está anulando la obra de Jesucristo. Ajá. Porque ya está volviendo a entrar en la esclavitud. Ajá. Y la iglesia queda como por un lado. Por ahí va el tema. ¿Cómo qué? Como caer en la religiosidad. Más o menos, Jairito. No, vuelvo ahí va. De circuncidarse. esclavitud. Por la mezcla, la levadura que se hace ahí entre judaísmo y cristianismo. O sea, eso en sí es problema. Y eso es maluco. Ahora, la pregunta, vuelvo al tema, la pregunta. ¿Qué de malo que un creyente guarde el sábado? ¿Qué de malo que un creyente se vuelva judío, como en este caso? Ahora, les amplío la pregunta. ¿Por qué la necesidad de ser judíos? ¿Acaso en Cristo no tenían todo? Escúchelo. El tema fundamental radicaba en el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque a ellos les volvieron a meter dentro del proceso de su conversión que usted con Cristo no estaba completamente salvo. Escúchelo. No están jugando solo con el tema de costumbres. Están tocando el tema de la salvación. Y le están diciendo a la gente, el cristianismo es necesario, pero es que si usted no se circuncida, usted se va para el infierno. Es que el cristianismo es muy lindo y la obra de Cristo, o sea, sin Cristo usted no va al cielo. Pero sin la ley usted no puede caminar en la obra completa de Cristo. O sea, le están colocando al cristianismo el ropaje de salvación. Que recuerden esto, que yo he hecho una asociación entre Pablo y Lutero. Porque los dos se encuentran con problemas doctrinales en donde están tocando de una manera particular el tema de la salvación. Exactamente. O sea, entonces, pero el tema no era, escúchelo, no es que la gente quisiera ser judía por ser judía, que hoy en día hay una judiaditis en el pueblo, ¿cierto? Hoy todo el mundo quiere ser judío y que yo soy de la tribu y de la tal, escúchelo. Pero el tema de ellos no era por ser judío. El tema de ellos y la pelea de Pablo es porque estaban peleando con el tema de la salvación. Ahora, hoy en día hay muchos conceptos peligrosos. Yo tengo a un amigo que yo lo quiero. En medio de su locura yo lo quiero, aunque somos muy diferentes doctrinalmente. Es con Juan de Armenia, si usted lo conoce. Es un loco. Y Juan es muy, yo diría a veces que es muy atrevido en lo que publica. Y esta semana publicó una frase así, decía, apreciado hermano evangélico, si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, déjeme decirle que va derechito para el infierno, porque se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Porque esa corriente unitaria dicen que solamente es en el nombre de Jesús. ¿En el cual hay? ¿Hay qué? Salvación. Escúchenlo. Cuando algo se mete con el tema de la salvación, desde ahí, en nosotros se tiene que generar una ruptura. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que solamente en nosotros hay una forma, hay una sola evidencia para ser salvo, y es la obra redentora de Cristo. Y Pablo les dice, ¿y a ustedes quién los fascinó? ¿Y a ustedes qué les pasó? No se dan cuenta que nosotros fuimos justificados por la gracia, fuimos salvados por fe. No es por obras, esto fue el Señor el que nos hizo esto. Y empieza Pablo a pelear. El capítulo 1 está Pablo peleando contra los judíos. En el capítulo 2 Pablo empieza a hacer todo un discurso sobre la justificación y la salvación por la fe, por medio de la obra redentora de Cristo. Y déjenme decirle algo. Que este problema hoy sigue siendo demasiado reiterativo en medio del pueblo cristiano. Cuando usted mira la cantidad de pensamientos teológicos que han entrado en medio de la iglesia, y cuántos de ellos a nosotros nos cuestionan nuestro modelo de salvación. Escúchelo. ¿Para cuánta gente usted es un cristiano condenado? ¿Para cuánta gente? Su condición de vida, su teología, su formación no le ha servido para nada a mucha gente desde la perspectiva teológica de muchos. Y déjeme decirle que hoy se han levantado muchas congregaciones con pensamientos donde han colocado la salvación en entredicho a las obras. Y yo me levanté en un evangelio pentecostal. Y el evangelio pentecostal a mí me decía, es que si usted no obra, se condena. Es que si usted no lee la Biblia, se va para el infierno. Ahora, yo sé que no es así. Pero yo sé que si yo no oro, me perjudico yo. Mi vida espiritual entra en crisis. Mi vida espiritual puede entrar en vacíos, en tentaciones, en seducciones, en debilidades. Pero en ninguna parte de la Biblia a mí me dice que el que no obra se va para el infierno. ¿Me hago entender? Pero hay movimientos evangélicos que nos han dicho esto. Ahora, cuando usted está conectado en el Espíritu, para usted orar no es una imposición, para usted orar es una necesidad. Es una necesidad, porque la vida en el Espíritu produce esto. Y Pablo está batallando y le dice, ustedes no permitan que nadie los deje seducir, porque resulta que llegaron hasta el punto en que hicieron circuncidar a los hombres. Escuchen, una práctica que había desarrollado Israel por más de 2000 años. Ellos como cultura lo habían hecho desde el pacto con Abraham. Oigan, desde Abraham tienen el pacto de la circuncisión y ahora se lo están adhiriendo a los griegos. Y los benditos caen. Pero ayer en la predicación de ayer yo enseñé algo, en el fin de semana, el peligro que hay en la ignorancia. Y uno de los peligros de la ignorancia es cometer errores. Y cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cometemos errores. Entonces, quiero advertirlos o quiero dejarles estos dos legados. Primer legado, escúchenlo. La ignorancia en la palabra nos hace vulnerables, hijos. La ignorancia en la palabra nos hace vulnerables. Me parece que esto es una premisa que usted tiene que guardar en su corazón. Por eso, hace un momento atrás, les hablé sobre el tema de la responsabilidad del estudio. Esta es una primera premisa. Y la segunda premisa es esta. Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuáles son los dos mayores peligros que tiene un cristiano frente al tema de la salvación, frente al tema de la fe? Los dos grandes peligros que tiene es la ignorancia en la palabra y dos, el beber, el estudiar o el comer cosas dañinas. Yo les conté a ustedes y a mí siempre me preocupó muchísimo esta expresión que me dijo una persona. Eh, fue pastor. Entonces, las dos premisas, se las repaso, las dos premisas. Primera premisa, la ignorancia de la palabra nos produce muchos problemas. Y la segunda premisa, el beber, el leer o estudiar cosas equivocadas nos puede hacer mucho daño. Bueno, y les voy a contar un testimonio que esto a mí me alertó muchísimo. Cuando un amigo mío, pastor, y cuando le digo amigo, es porque fue muy amigo, con el cual tuvimos salidas recreativas como familia, en el cual nos ayudamos mutuamente, en el cual él me permitió trabajar mucho en su congregación, con el liderazgo, con predicación, en muchas áreas. Él casi todos los días iba a mi casa y el sermón que yo predicaba, él veía cómo yo hacía el sermón y él predicaba los mismos sermones. Pero en la vida de él siempre hubo, pienso que faltó ese primer punto. Faltó la academia. Hijos, faltó la academia. Y cuando la academia falta, somos vulnerables. Y le colocaron en sus manos un material. Y él empezó a beber este material. Y el material empezó a contaminar su vida. Y él terminó abrazando el judaísmo, pero no el judaísmo mesiánico, sino el judaísmo ortodoxo. Porque el judaísmo mesiánico es este, el de Gálatas. Camina a Cristo y guarde la ley. Crea en Cristo y guarde el sábado. Este es el cristianismo mesiánico. Pero el judaísmo ortodoxo es donde Cristo no es hijo de Dios. Es donde Cristo solo fue un hombre. Es donde Cristo fue un hombre común y corriente. Ayer estaba viendo, yo no sé por cuántas veces, estaba viendo el Código de Da Vinci, el número uno. El que habla de Jesús, casado con María la Magdalena. Y yo hablaba y escuchaba, porque lo volví a escuchar, esa película, y hablan de la historia de Constantino y cómo empezó a generarse toda la distorsión teológica. Hay unas cosas muy chéveres para estudiar ahí. Pero uno se da cuenta cómo el problema de la doctrina se va metiendo y se va diluyendo. Escúchelo. Y este amigo pastor me dice esto, me dice: Josué, cada día nuestra comunión fue rompiéndose. Por mucho tiempo tratamos de sostenerla, pero ya hubo un momento en que no pudimos, porque definitivamente no teníamos en común nada, por lo menos nada de Dios. ¿Y saben yo qué entendí, hijos? Que a nosotros lo que nos une es el Señor. O sea, si Cristo no estuviera en medio de nosotros, ni nos conocíamos. O sea, yo ni estaría por acá, y usted tampoco. Pero a nosotros lo que nos vincula es Cristo. Y cuando usted saca a Cristo de su vida, ¿qué queda? Y empezamos entonces a hablar y yo trataba de preguntar, porque la lectura de él era solamente Antiguo Testamento, la lectura mía era solamente Nuevo Testamento. Y yo le decía: nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque el libro que usted rechaza son los que yo avalo. Y los que usted aprueba son los que yo creo que ya no son vigentes. No nos vamos a poner de acuerdo. Y me dijo un día esta frase, me dijo: Josué, a nuestra congregación está llegando mucho cristiano, porque el tema del judaísmo seduce mucho al cristiano. Y él me decía: yo tengo un material en donde en un mes, yo puedo desmontarle a una persona toda la cristología de su corazón y de su cabeza. Se la desmonto por completo, toda la cristología. Me dijo: si quieres, se la presto. Le dije: muchas gracias. Pero yo no tengo necesidad de eso. El problema de muchos de nosotros es que terminamos leyendo levadura y el texto dice que un poquito de levadura leuda. Empieza a leer usted materiales de motivación. Empiece usted a leer materiales de ateos. Empiece usted a leer materiales de teología gay. Y si usted no tiene un fundamento claro, si usted no tiene la estructura, o sea, si el primer paso no se ha dado en su vida, hijos, se lo arrastran. Todos empiezan a pensar de que, ole, pero todos hablan de lo mismo. Todos llevan al mismo punto. Claro. Entonces, y el tema terminamos diciendo, oiga, pero esto es como chévere, esto no es tan malo como pensábamos, esto no está tan terrible. ¿Por qué? Porque el tema de aquella seducción, de lo que se ve inocente, siempre termina, hijos, en un peligro muy profundo. Y esto estuvo a punto de perderse una iglesia. Y Pablo terminó agarrado, claro. Y por esta razón, pues la brecha de separación entre Pablo y los judíos fue mucho mayor. Pablo nunca tuvo una muy buena relación con los apóstoles. Nunca la tuvo. Por ende, usted nunca encontrará una salida misionera con los apóstoles. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque no hubo comunión. Porque Pablo tenía una teología frente a la obra redentora de Cristo completamente diferente. Ahora, esto nos va a dar a nosotros entender lo siguiente, hijos. Y es que nosotros podemos tener mucha gente alrededor y muchos se pueden llamar cristianos. Pero la perspectiva de Dios, de la salvación y de la vida cristiana de muchos puede ser diferente. ¿Cuál sería mi consejo? Mi consejo es, respete las diferencias. Respete los que piensan distinto a usted. Pero cuando toque el tema de la redención y le distorsionen a usted el tema de la redención, hasta ahí puede haber comunión. Yo puedo relacionarme con Claudia, y Claudia me puede decir, pastor, yo creo que la salvación se pierde. Está bien, Claudita. Joan puede decir, pastor, yo creo que la salvación no se pierde. Y los dos pueden trabajar, los dos pueden creer. Estelita puede decir, pastor, yo creo que el Señor viene antes del rapto o antes de la gran tribulación. J dice, no, eso viene después, ¿cierto? Claudia dice, pastor, yo creo en el bautismo de los creyentes. Paulita dice, yo creo en el bautismo de los niños. ¿Cierto? Son temas que se pueden pasar. Pero cuando nos tocan el tema de la obra redentora de Cristo y nos colocan en una condición diferente a la fe y al arrepentimiento, para esto, hijos, bájese ese bus. Y esto fue lo que pasó. O sea, Pablo aquí colocó, y por eso Pablo tuvo que ser como tan reiterativo y como tan fuerte en este tema. Ahora les digo, hoy hay muchas teologías que se levantan en medio de la iglesia tratando de colocarle cargas y obras al Evangelio. Cargas incluso económicas, carga de actos, de obras, de formas de santificación y de purificación. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Yo a ustedes enseñé un día esto. La diferencia entre la consagración, entre la santidad y la consagración. Yo dije, el tema de la santidad es el siguiente. El ser humano no se puede santificar. El que santifica al ser humano es el Espíritu Santo. Él es el que nos limpia, Él es el que nos limpia, Él es el que nos regenera, es el que nos cambia. Pero en nosotros tiene que haber un concepto de consagración. Y la consagración es la determinación que hay en mí, la decisión que hay en mí de no hacer cosas que yo sé que les agradará a Dios. Cuando esas dos cosas se conjugan en la vida de un creyente, empieza a darse una regeneración completa. Porque a veces el Espíritu Santo quiere santificarnos. Bueno, a veces no. Siempre el Espíritu Santo nos quiere santificar. Pero a veces nuestras acciones de consagración no son lo suficientemente coherentes. Y Pablo por eso acá tiene que lidiar con los frutos de la carne y los frutos del espíritu, ¿cierto? Pero sigamos leyendo. Ahora sí me entienden la razón de por qué se escribe Gálatas. Y yo quiero que por favor ustedes puedan leer Gálatas. Son solamente 6 capítulos, creo. Corticos. Léanlo desde la perspectiva de la pelea que tiene Pablo. Bueno, A ver. Leamos acá divisiones de la carta. Primera, están los saludos del 1 al 9. Segundo, la narración de las experiencias de Pablo y sus metas en el apostolado. Tercero, la defensa de la justificación. Cuarto, advertencias y exhortaciones. Y ahí habla sobre advertencias sobre falsos maestros, exhortación sobre la vida espiritual, características de la vida espiritual y contrastes entre la doctrina. Miren, eso es enseñanzas específicas. La carta a los Gálatas encierra una gama de las enseñanzas más profundas acerca de la fe, así como para el pastorado. Favor de los hombres, tiempo y preparación del ministerio, resistencia firme ante la perversión de la fe, la justificación. Bueno, todos esos temas que aparecen ahí, usted los va a encontrar en Gálatas. Pero mire lo que sigue. Esta parte de sinopsis me parece que es muy chévere y quiero que la tenga clave. Maestros judíos cristianos habían predispuesto a los Gálatas contra Pablo. Insistiendo en la circuncisión, alegaban que tenían que practicar los rituales para salvación. Pablo sostiene que por fe somos salvos, justificados, adoptados, renovados y herederos. Pablo enfatiza que la salvación no es por obra de la ley, sino que la ley solo condena. El espíritu que motiva a la iglesia a retroceder al viejo Testamento es el espíritu judaico, o llamado el hebraísmo o el hebreo. ¿Ustedes conocen personas con cierta tendencia al judaísmo? Sí. ¿Cierto que sí? Sí hay. Hay muchas personas. Quiero volver a leer esto, aquí donde el segundo párrafo, porque me parece que es una descripción que vale la pena que la entienda. Póngale cuidado. Gálatas se divide en 3 partes. La primera sección es una defensa del apostolado del autor del Evangelio. En la segunda se aplica a discutir el tema de la salvación, capítulos 3 y 4. Y la última se ocupa de las consecuencias de la fe y la salvación. Concluye con un resumen de los principales puntos de la carta. Y allá, bueno, entonces, si usted mira, y me gustaría que usted pudiera por un momentico mirar, tome su Biblia, capítulo 1. El capítulo 1 y 2, Pablo plantea el problema y Pablo defiende su ministerio. En el capítulo 3 y capítulo 4 se habla todo el tema de la redención, todo el tema de la justificación, todo el tema de la salvación. Y en el capítulo 5 y capítulo 6, Pablo quiere ayudar al creyente a cómo vivir en Cristo. Hay un versículo que es muy importante, el capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces Pablo empieza a hablar y Pablo dice: ahora nosotros vivimos bajo una nueva ley. Por favor, mire aquí, le leo el versículo 2, 5, 2, póngale cuidado. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se tira. Ahora, ¿qué significa la expresión? Y termino con esto. ¿Qué significa? ¿Qué cree usted que significa la expresión de la gracia habéis caído? Que no la recibe, porque si se de Moisés, entonces no ha recibido la gracia de Jesucristo, que no es por obras, es por fe. Ya estaban en la gracia y retrocedían. No, yo me cargo, yo sí. En la gracia y menospreciarla para creer que hay que ayudarle a Cristo con las obras. La gracia ya no está aplicando ahí, sino que otra vez volviendo mismo, o sea, la gracia ya no la está cobijando. ¿Se puede ser cristiano y estar caído de la gracia? Que viven con sus, claro. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la gracia? El beneficio de la gracia es saber que yo no hice nada para ser salvo. Saber, como dice Pablo, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos escogió a nosotros. La gracia es un favor inmerecido, es un amor inmerecido. Caer de la gracia es decirle al Señor: Señor, yo sé que tú me amas, pero yo creo que tu amor no es suficiente para salvarme, para sostenerme y para llevarme al cielo. Entonces, déjame ayudarte. Entonces, déjame ayudarte a llevar la carga. Entonces, empezamos a hacer. Entonces, yo creo que hoy sí hay muchos cristianos que han caído de la gracia. ¿Aman a Dios? Sí. ¿Aman la salvación? Sí. ¿Creen salvos? Un día sí, otro día no. ¿Cierto? O sea, son salvos intermitentes. Porque son ese tipo de personas. Es que escuchen, es que esto a nosotros nos pasa, hijos. Pero en ese caso, mi pastor, sería lo que dice Dios en el Apocalipsis, lo que dice Jesús, tibio. Sí, ahora, pero póngale cuidado. Pero es que no hace parte del sistema de creencias que traemos para desmontar todo el sistema. Ahora, por un lado es eso, también si se tiene que ver con toda la estructura que nos han mandado. Pero yo les hago una pregunta. Bueno, les voy a colocar dos ejemplos. Primera semana. Una semana de propósitos. Una semana donde fuimos confrontados y dijimos: esta semana me meto con Dios. Esa semana, hijos, usted se levantó a orar a las 3 de la mañana todos los días. Se levantó y estuvo orando de 3 a 5. Y de 5 a 6 usted leía 7, 8 capítulos. Alcanzaba a leer la Biblia tremendamente. Usted salía de su casa y se conectaba y empezaba a escuchar predicaciones. Usted por donde iba predicando. Usted al mediodía, usted salía a almorzar y decía: Señor, no voy a almorzar, voy a pasar este tiempo contigo. Llegaba a su casa o se conectaba en las actividades y hablé del Señor. Esa semana, cuando usted llega a la iglesia y a usted le preguntan cómo fue esta semana, usted dice: ¡ah! Violenta. Yo sé que estoy bien con el Señor. Yo sé que el Señor está contento conmigo porque esa semana fue una semana poderosa. Y la que viene va a ser tremenda. Pero la que viene, no pudiste levantarte a orar. La oración fue una oración relámpago de un minuto, ¿cierto? Ese día usted ni oró y ese día está medio despechado, entonces le dio por bajar la música de Andrés Cepeda o Darío Gómez y ese día estuvo mal, ese día usted peleó con la empresa, ese día usted, esa semana no leyó la Biblia y usted llega esa semana a la iglesia y usted llega desbaratado y usted dice: Señor, ya entre dos hijos. Y llega desbaratado y le dice: levante las manos. Y se le cae, no puede. ¿Cuántas veces usted no ha sentido, escúchelo, que por esa semana funesta, ¿Cuántas veces no hemos sentido que estamos más lejos de Dios? ¿Cuántas veces no hemos sentido y hemos dicho, Señor, te entristecí? Esta semana, Señor, perdí contigo. ¿Sabe por qué nos pasa esto? Porque de una u otra manera, nosotros creemos que el hacer ganará mi aceptación con Dios. De alguna u otra manera creemos que si yo estoy en una vida de comunión constante, lo tengo contento. Él me amó estando muerto en delitos y pecados. La mucha oración tuya no hará que te ame más. La poca oración tuya no hará que te ame menos. Pero ¿saben algo? Lo que a nosotros nos sostiene es la gracia. Y yo quiero que usted me pueda entender esto. Nosotros somos salvos por gracia. Y en la vida cristiana nos sostenemos por gracia. En el momento en que usted piense que tiene que hacer obras para agradar o para ganar el corazón de Dios, está pegando el salto como una china, se botó de cabeza y se soltó de la gracia. Hijos, si esta semana no fue su mejor semana, si hoy no pudimos orar, si hoy fuiste tentado y tus ojos te engañaron y tu mente te engañó y terminaste diciendo mentira, no significa esto que la gracia de Dios se separó de tu vida. Significa que esto nos tiene que hacer a nosotros reflexionar. ¿Sabe para qué? Porque cada día necesitamos depender más de Dios. Y Pablo dice, y tenemos que evaluar todavía cuáles son los frutos que están saliendo de nosotros. Ira, contiendas, hechicerías, borracheras, o ya está el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo. Entonces, yo quiero que me entiendan esto, porque yo se los puedo decir porque yo caminé las dos. Un evangelio de ley no genera frutos sinceros, porque son frutos por miedo. Un evangelio de gracia genera frutos de amor, porque ya lo que hago no lo hago por miedo al castigo. Lo que no hago, ¿sabe por qué no lo hago? Porque amo más al Señor que lo que antes me deleitaba. Y esto es caminar en la gracia. Esto es vivir en la gracia. Entonces, cuando usted le coloca ropajes, cuando usted le coloca obligaciones, cuando usted le coloca obras, a usted esto lo desbarata. Claro. Por eso Pablo decía, se desligan de Cristo cuando ustedes practican esto. Pero también Pablo lo advierte, que este pensamiento de gracia no sea un pretexto para voltarse al libertinaje. No. Vivan la gracia, pero en la libertad del Espíritu. Y recuerde lo que leímos en Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, Dios nos ha colocado la facultad de vivir en eso. Entonces, por eso el tema de Gálatas es un tema extraordinario que creo que vale la pena mirarlo, repasarlo y leerlo de una manera juiciosita. ¿Listos? Saltémonos al otro texto, a la carta a los Efesios. Efesios es una carta, poderosa. Efesios es una carta poderosa. Dice, el tema principal, concientizar a los cristianos sobre las riquezas de su herencia en Cristo. Oiga esto, concientizar a los cristianos sobre ¿qué? Las riquezas de la herencia en Cristo. O sea, en esta carta, Pablo le quiere decir a los cristianos, escuche lo que les voy a decir, Pablo le quiere decir a los cristianos, les voy a demostrar por medio de la palabra, dice Pablo, lo que son, lo que han ganado y a lo que tienen derecho por causa de la obra de Cristo. O sea, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, les voy a leer el testamento de lo que ustedes, de lo que Dios dejó por ustedes, de lo que el Señor colocó por ustedes. Entonces, Pablo en este texto se preocupa por mostrar toda la deidad de Cristo de una manera espectacular. Póngale cuidado. Motivarlos a apropiarse de sus recursos espirituales en su vida diaria y exhortarles a andar de acuerdo a su llamado. La razón de la carta: evitarle la tentación a la iglesia de envolverse en normas paganas y buscar la unidad del pueblo judío y gentil. A diferencia de las demás cartas paulinas, no contiene exhortaciones de carácter personal ni soluciones para problemas concretos, indicio de su carácter pastoral y general para la iglesia. La imagen central de este texto es Jesús, nuestra herencia. Entonces, aquí no hay una recomendación pastoral personal para alguien, no hay. Aquí es una recomendación particular para la iglesia en general. El autor Pablo, la fecha por allá en el 62, destinatario de la iglesia de Éfeso, en Asia Menor. Éfeso, ciudad de Asia donde se practicaba la magia, la adoración a imágenes. En su primer viaje, Pablo dejó en la ciudad a Priscila y Aquila. Luego, en su retorno, pasó casi 3 años en el lugar donde ejerció un ministerio sumamente efectivo contra el hombre fuerte, magia e idolatría de la ciudad. Por un momentico quiero que miren Hechos, pero tengan su Biblia abierta ahí en Efesios. Pero miren Hechos capítulo 19. En Hechos 19 está cuando Pablo llega a Éfeso a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 19. Todo el capítulo 19 es la predicación en Éfeso. Mire el versículo 1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las sinagogas superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Y ahí empieza toda la locura. Pero quiero que ustedes puedan entender, escúchelo, la vida espiritual tan violenta que había en ese lugar. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices, a los cuales, reunidos con los otros obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia, nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quienes venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron esas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. El Pablo era atravesado. El Pablo es como: déjenme, no me suelte. O sea, Pablo estaba en ese cuento. Suel, porque Pablo era belicoso. Pero los discípulos, con sabiduría, dice que lo agarraban y le decían: apóstol, baje el moño, baje el acelere, porque puede terminar mal. Pero escúchenlo, que de otras ciudades, la semana pasada hablamos de Corintio. Y decíamos, niña Paula, para los que no estuvieron, que cuando la gente decía nos vamos a corintizar, significaba fornicar. ¿Sí está? Entonces, significaba fornicar, pero era para usted la pregunta. Bueno, entonces sí, según la... Oiga, entonces significaba fornicar. Ahora, cuando la gente pensaba en Éfeso, era como pensar en Buga, era como pensar en Chiquinquirá, era como pensar en Monserrate. O sea, era un culto a una diosa poderosa que con el tiempo Diana fue reemplazada por la figura de la Virgen María. Incluso algunos creen, o se cree, que Juan el Bautista, Juan el Amado, antes de terminar en Patmos, Juan pastoreó la iglesia de Éfeso. Él fue pastor de Éfeso. Pero él a Éfeso llegó con María. Porque es en Éfeso donde aparece el sepulcro de María. Entonces, de ahí la conexión que en Éfeso se dio la asociación años después con la gran diosa Diana y se reemplaza a la diosa que gobierna todo el mundo, dice el texto. Por eso Pablo tiene que hacer una teología tan fuerte a la iglesia. ¿Por qué? Porque se están moviendo en un mundo de mucho paganismo, de mucho ocultismo, y la doctrina de Pablo acá no es una doctrina, escúchelo, en contra de la idolatría, a diferencia de cómo lo fue en los corintios. ¿Sabe dónde estaba el problema aquí? Porque es el problema de muchas personas que llegan a Cristo. Es esta. Pero es que lo que yo veo aquí también pasa allá. Escúchenlo. Haz que el Señor aquí sana, pero allá también hay sanidades. Haz que el Señor aquí hace milagros, pero allá también hace milagros. La gente en Éfeso no estaba preocupada por el tema de la idolatría, porque ellos habían logrado desprenderse de eso. Incluso, ustedes se dan cuenta que el tema de ellos tampoco es un tema de inmoralidad, porque Pablo no ataca el problema de la inmoralidad. Usted se da cuenta que el problema de ellos tiene que ver más es con un problema espiritual. ¿En qué sentido? En cómo concibían lo espiritual, cómo se concebía a Dios, pero también cómo concebían las tinieblas. ¿Usted recuerda qué hay importante en el capítulo 6 del libro de los Efesios? ¿O de la carta de los Efesios? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Niños, escúchenlo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y gobernadores. Ahora, eso solamente lo habla acá. Claro, por allá lo tengo otra vez en Colosenses. Pero entiéndanme en esto. Pablo está tratando de darle a una iglesia, que a mí me parece que esta es una iglesia con un nivel de madurez mayor. En ellos no está la división del hermano con el hermano. En ellos no está la pelea del chisme, en ellos no está la pelea de contienda, en ellos no está la pelea de la fornicación, no está. Pero en ellos, ¿sabe qué está faltando? Está faltando el entender la obra completa de Cristo y el entender cómo pueden ellos derrotar al enemigo, porque el enemigo definitivamente contra ellos es poderoso. Y Pablo necesita colocar una estructura teológica para que ellos puedan caminar de una manera fuerte. Entonces, quiero que lean esto con mucho detenimiento, porque me llama mucho la atención el texto. Jairito. Juan fue a dar a Éfeso con María, sería causa de la dispersión, ¿cierto? ¿Pudo haber sido? Pudo haber sido, porque los judíos, la gran mayoría fueron perseguidos, la gran mayoría de apóstoles fueron asesinados, el único apóstol que no conoció la muerte fue Juan. Pero Juan fue martirizado, recuerden que hablamos y que Juan incluso fue quemado con aceite y a él lo mandaron para Patmos como un castigo, porque Juan ya era un anciano, ¿cierto? Pero sí tuvo que ver mucho con la dispersión. Tuvo que ver mucho. ¿La dispersión qué fue? La dispersión fue parte de la persecución que hicieron contra el pueblo de Israel. Porque incluso los mismos romanos quisieron acabar con el pueblo judío. Pero en particular con el pueblo cristiano judío. Los odiaron y los quisieron perseguir a toda costa. Bueno, claro, tiene que ver con Cristo, sí, efectivamente, definitivamente, esto tiene que ver con el Señor y hay una centralidad muy, muy particular, porque recuerde que Pablo está evangelizando, y Pablo que llegó a evangelizar sobre Cristo, o sea, ustedes tienen que entender, y este ha sido, ustedes me han escuchado hablar últimamente a mí mucho sobre esto. Si Pablo predicara hoy en día, Pablo sería un predicador aburrido para muchos, porque Pablo era un predicador monotemático. Pablo solo predicaba de Cristo, no más. Pablo, que si nos da una conferencia sobre la depresión, Cristo es bueno para la depresión. Pablo, que si nos da un consejo para la suegra, oremos para que el Señor se lleve la suegra. Es cierto. Bueno. O sea, toda la temática de Pablo era cristocéntrica. Y cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo empieza a hablar del camino. Y el camino es Cristo, la asociación que hace Joan. Y era, Cristo dijo, yo soy el camino. Y a ellos los conocían como la gente del camino. Porque decían, los que predican este camino y los que hablan de este camino. Entonces, tiene que ver con esto. Ahora, sigamos mirando Éfeso. En la carta al estudio, sencillo, dice, Efesios fue escrita por Pablo desde la prisión. Ahora, ¿no? Esa canción que dice, te llamo, te escribo desde la prisión, esa no fue de Pablo, pero... ¡Ay, santo! Bueno, pero esta es una de las cartas carcelarias. Efesios, Colosenses, Timoteo, son cartas carcelarias, cartas desde el sufrimiento, desde el dolor. Dice 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 6:20. Por lo cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Pastor, habla de que Efesios y Colosenses fue escrito desde una prisión. Pero si no mal entiendo ahí, en Romanos, él ya estaba prisionero. En una casa, como decir, prisión domiciliaria, el cual podía venir los evangelistas, pero no podía salir. Cuando Pablo escribe a Romanos, Pablo no está preso. Cuando Pablo llega a Roma, llega preso. O sea, recuerde que Pablo escribe la carta antes de llegar a Roma. Sí, Pablo la escribe cuando iba para Corinto, creo que fue, no sé, recuerdo bien, y él le manda una carta diciendo, no, me tengo que excusar porque él dice, quería ir a verlos, pero no pude. Fue antes. Sí. Y cuando hace la travesía en el barco, él iba preso. Así, él ya iba preso. Sí, porque la gente lo hace precisamente para llegar a Roma. Claro. O sea, que yo soy de los que creo que Pablo no conoció la iglesia en Roma como la quería conocer. Porque Pablo llegó a Roma y estuvo preso por 2 años en una casa. Y allí llegaron los hermanos que pudieron llegar y otra gente. Bueno, sigamos leyendo. Pensamiento clave. El pensamiento clave es la unidad de todas las cosas en Jesucristo. Esto es muy chévere, quiero que le ponga mucho cuidado a esto. Cristo es el centro de todas las cosas. Y lo que une todas las cosas, ahorita hace un momento hablamos de esto, hay divisiones en casi todo, en la naturaleza, en el hombre, en el reino animal, en las naciones, en las ideologías, en el judaísmo, en la misma iglesia hay divisiones. Todas las cosas pueden unirse cuando todos los hombres y todos los poderes se unan ¿en quién? Entonces, hijos, definitivamente, definitivamente, lo que genera la unidad siempre será Cristo. Hijos, y eso se puede ver desde la misma iglesia. ¿A qué me refiero? Usted levanta un ministerio enfocado en actividades, un ministerio enfocado en el qué hacer, y se va a dar cuenta que ese ministerio va a terminar en problemas. Pero centre el ministerio en Cristo, y todo lo que hagan, háganlo en Cristo, y ustedes se van a dar cuenta que las cosas funcionan. Una de las cosas más complicadas para unificar son los pastores. ¡Qué chicharrón! Para que los pastores nos unamos. Y lo único en el cual encontramos unidad es en Cristo. Cuando nos ponemos a hablar de otras cosas, hermanos, nos desbaratamos. Entonces, toda la epístola de Pablo, la carta de Pablo a los Efesios, está muy ligado al tema de la unidad. Sigo leyendo. Unidad y reconciliación. En los tres primeros capítulos, Pablo trata con el principio de la unidad en Cristo. En el capítulo 4, 5 y 6, Pablo nos explica cómo alcanzar la unidad. Acá hay dos principios extraordinarios. Primero, Cristo, instrumento de Dios para reconciliar. Segundo, la iglesia, instrumento de Cristo para reconciliación. Recuerden que Cristo se convirtió en la paz con Dios, nuestra paz con Dios. Es Cristo. Pero quien reconcilia el mundo en la tierra tiene que ser la iglesia, a través de Cristo. Entonces, Cristo es el foco catalizador y de unidad entre la iglesia y Dios y entre el hombre y Dios. Siempre será Cristo. Sigo leyendo. La unidad es expresada hermosamente. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Este texto está, Efesios toca estos temas. Tres palabras claves. Las tres palabras claves en el libro son: siéntense, camina y levántate. Ojo con esto. Nuestra posición, sentados en lugares celestiales. Este texto está ahí. Y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Posee es poseer nuestra herencia en Cristo. Luego de sentarnos podemos ¿qué? Caminar de acuerdo a su palabra. Y finalmente podemos levantarnos como vencedores aquí en la tierra. Mire que esta es la progresión que hay en Efesios. Sentados, caminando y levantarnos. Es una progresión muy linda. Y usted va a encontrar estas tres palabras a lo largo del texto. Sigamos leyendo. El tema del libro está en Efesios 1, 8 y 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hay una palabra clave y tiene que ver con el misterio. No ministerio, misterio. Fue aquellas cosas que para muchos estuvieron vedadas, pero para la iglesia fueron reveladas. Datos importantes. Pónganle cuidado que esto, aquí hay una tareita que les voy a dejar de acá muy chévere. La primera parte del libro, del 1 al 3, le provee al creyente un listado de sus posesiones en Cristo. Pónganle cuidado cuáles son. Adopción, redención, herencia, poder, vida, gracia, ciudadanía en el amor de Cristo. O sea, todas estas palabras hacen parte de nuestra herencia. Me gustaría que me hiciera un favor. Primera tarea, me va a buscar una definición de cada una de esas palabras. Adopción, redención, herencia, poder, vida, gracia y ciudadanía. Pero todo desde la perspectiva bíblica, ¿no? O sea, todo desde la interpretación de la palabra. ¿Qué significan esas palabras? Una definición sencillita, una o dos palabras. Sí, sí. O sea, una definición de cada una. Pero mire lo otro que quiero que también lo lea. Capítulo 4 al 6 incluye, escúchelo, 35 directivas asociadas a las responsabilidades del creyente a conducirse conforme a su condición de nueva criatura. ¿Cuántas directrices hay? 36. Entonces, cada uno va a conseguir por lo menos 15 directrices que Pablo escribe en Efesios para la vida creyente. Por ejemplo, ahí hay una que dice, el que robaba, ya no robe más. Eso es una directriz. Que tengamos un nuevo marido. No sé si eso está ahí. Pero hay otra que dice, honra a tu padre y a tu madre. Saquen esas directrices que tienen que ver con comportamiento. O sea, esto viene siendo como el manual de ética, como un manual de proceder, como un manual de conducta. Porque Pablo dice, ustedes tienen una nueva ciudadanía, ustedes tienen una nueva naturaleza. Y Pablo dice, nuestra conducta debe ser coherente con nuestro comportamiento. Entonces, vamos a buscar esas directrices de comportamiento desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Me parece que es muy importante hacer eso. Las dos divisiones del libro son la posición del cristiano y la práctica del cristiano. Ahí usted puede condensar Efesios. La posición del cristiano y la práctica del cristiano. Tercero, las maravillosas nuevas de salvación en Efesios están dirigidas al propósito de alabar la gloria de Dios. La palabra gloria aparece ¿cuántas veces? Ocho. En la carta. Y habla de la excelencia del amor de Dios. ¿Ustedes recuerdan que yo lo enseñé estos días sobre las... silencio? A quien le pregunte me va a hablar nomás. Las cinco solas. Y Claudia, ¿cómo está que se habla? Ay. Regáleme las cinco solas. Solo Cristo, solo palabra. Ah, en orden. Solo palabra. Solo gracia. Solo Cristo. Espérate que son cinco, espérate. Y solo... No me acuerdo las otras dos. Solo Escritura. Solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo para la gloria. Y solo para la gloria de Dios. Entonces, Efesios es uno de los pocos libros donde Pablo enfatiza profundamente el tema de la gloria de Dios. Dice, y fuimos salvos para alabanza de su gloria. O sea, Pablo como que entrona de una manera poderosa y le dice a los creyentes, toda nuestra vida está dada para la gloria de Dios, nuestra herencia es para la gloria de Dios, nuestra posición es para la gloria de Dios. O sea, Pablo quiere llevar a la iglesia de Éfeso a un nivel mayor. Esto me da a entender a mí que en la iglesia... los discipulados, los pastorados y las consejerías deben estar de acuerdo al nivel de madurez de cada persona. Porque aunque la teología paulina es una, a cada uno les dio de acuerdo a su nivel espiritual. Porque Pablo les dijo a algunos, aunque ustedes debiendo ser más grandes, todavía tengo que hablarles como a niños. Pero estos están por encima. Esta gente tiene una cosmovisión de Dios muchísimo mayor. ¿Sigo leyendo? Cuarto, el carácter divino del creyente es enfatizado en Efesios al reconocer que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, hemos sido levantados y sentados conjuntamente con Cristo en lugares celestiales. A mí me parece que la la expectativa, la realidad que estaba viviendo la gente en Efesios era muy fuerte, como que una persecución muy fuerte, como que una opresión demoníaca muy fuerte, que Pablo tuvo que llevarlos a que ellos se entendieran que la posición de cada uno de ellos era sentados en lugares celestiales con Cristo. Herederos de todo. O sea, Pablo se preocupa y le dice, ustedes tienen que entender quiénes son para que puedan vivir lo que son. La quinta, la frase en Cristo o su equivalente aparece más de 35 veces en el primer capítulo de la carta. Oiga, qué cosa. Enfatizando que en Cristo somos ¿qué? Bendecidos, predestinados, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados, informados, herederos, sellados, asegurados. Yo pienso que ustedes, estas dos cartas tienen que leerlas. Y leerlas con estas perspectivas. Buscar estas palabras, subrayar esas palabras. Y escúchelo. Y darle un significado a cada palabra. Que yo le pregunte, Maribel, ¿qué significa ser predestinados? No lo va a punchar. Pero yo digo, bueno, vamos a buscar. Porque una de las teologías más importantes que aparece hoy es la teología de la predestinación. Aunque algunos no la crean, aunque otros la crean, pero creo que vale la pena poder entender ese concepto de la predestinación, por lo menos para hablar, ¿cierto? Y la última, no, la penúltima, la carta enfatiza que la salvación del creyente está asegurada por la labor trina del Dios trino. La elección del Padre en Efesios 1, del 3 al 6, la redención del Hijo en Efesios 1, del 7 al 12, y la protección o sello del Espíritu Santo en Efesios 1, del 13 al 14. O sea que usted va a encontrar que la cristología de Pablo es una cristología o una teología trinitaria. Permítanme un momentico, yo les muestro. Si ustedes pudieran observar cómo la mayoría de cartas de Pablo son cartas con enfoques trinitarios. 1:1. Pablo, no, en Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que está en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cómo hacen los unitarios para negar la Trinidad? Si por donde quiera que usted lee, aparecen los tres. Aparece. Y todas las cartas paulinas están las salutaciones en Trinidad, en nombre del Padre, o Jesucristo, el enviado del Padre, o sea, todo. Todo está encadenado. Entonces, es algo más obvio que irse a buscar el por qué no. Sí, muy tenaz. O sea, me parece que es tan difícil de desmentirlo que se le sale por todo lado. Y termino con esto. En Efesios, Pablo nos refiere la gracia como el acto beneficiador de Dios en el cual Él le revela al hombre su ser, sus dones, su vida y su amor. Entonces, más que estudiar capítulo por capítulo, yo quería darle una visión general de la cosmovisión de Pablo y de la preocupación de Pablo. Entender que Pablo quiere llevarlos a que ellos vean que hay una confrontación, que hay un mundo espiritual, pero por encima de ese mundo espiritual, ellos están posicionados en el Señor. ¿Listos? Mis niños, se nos fue la clase derechito, hora y 35 minutos.